Zuliano soy y lo digo con orgullo. Zuliano soy, como ya lo pueden ver. Zuliano soy de donde es Argenis y Carrullo. Zuliano soy y para mí es un placer, porque en el Zulia quiso Dios que yo naciera. En enero del 80 siempre le agradeceré. Tengo en el Zulia una familia preciosa, muchos amigos que siempre recordaré. Un lago inmenso y un calor que tiene fama, y un puente único en América, ¿cuántos lo quieren tener? Un lago inmenso y un calor que tiene fama, y un puente único en América, ¿cuántos lo quieren tener? Soy oriundo de Bachaquero, pues Cerro Ancho el campo donde me crié. Zuliano soy del Venado y Mene Grande, de Lagunilla soy de Tijuana también. Llevo mi tierra por donde quiera que ando, aquí en mi mente la cargo y nunca la olvidaré. Creo que en mi patria hay que trabajar bastante, yo por mi parte lo que tengo aportaré. Brindo mi mano, quien quiera venga conmigo, vamos a luchar unidos por la patria y por su bien. Brindo mi mano, quien quiera venga conmigo, vamos a luchar unidos por la patria y por su bien.